Y digo que la semana pasada no pudimos hacer la entrevista a Vértice en directo, pero pues ayer mismo hice una grabación de una entrevista que ya está en nuestros canales habituales de podcast. La semana que viene hemos grabado ahora mismo también, estamos en plena ebullición, no paramos en Navidades y si nos dejan, no paramos en Navidades. La semana que viene escucharéis Neno y los suyos, Neno, el que fuera también bajista, cantante de Comora, con ese proyecto suyo que nos ha presentado el trabajo No me toques los versos. Y como siempre, desde los estudios de Radio Enlace 107.5, estudios centrales, digo bien centrales porque tenemos dos estudios, uno que se utiliza para grabar y aquí los estudios centrales que tiene su parte de grabación, su parte de directo, 107.5, zona norte, noreste de Madrid, www.radioenlace.org. Y la aplicación TuneIn Busca Radio Enlace es una manera de escucharnos desde tu dispositivo móvil o desde la web de TuneIn o desde la web de Radio Enlace. Y los miércoles a través de asaltomataradiorock.com en horario de sobremesa a las 4 de la tarde. Hemos comenzado con una banda de Teruel que nos gusta bastante, que se llaman Efe y que acaban de celebrar su 10º aniversario con un disco en directo llamado 10 años y de un trago. El último es el tema que hemos escuchado de introducción con la colaboración de Jerry Erro de Cuatro Madres. Y el pasado sábado vimos esa versión de Estafas que se acerca más a sonidos zuleros, jazzísticos, incluso de swing, y pues con acompañamiento de teclados, con corista femenina, y en un concierto que bueno, pues que ya se sabe, Estafas es una banda, la banda de Michel Escanallas, que reúne a gente en Madrid siempre. Yo creo que como a muchas bandas les cuesta más salir de la capital, pero la sala Nazca a tope, 2 horas y celebrando con un repertorio de toda su carrera esos 20 años de historia del proyecto Estafas. Así que antes de dar paso a la entrevista a Rafa, vamos a escuchar un tema, el tema con el que se abre su último disco, Estafas. Se beben los tragos, se dejaban llevar. Unos unos que vienen y otros que van, pero da igual, porque hoy hay fiesta. Hoy hay fiesta. Pasar la vida al son de esta canción, y yo por ti, dando a la vida tu mejor destino, y tú por mí, viendo pasar la vida al son de esta canción, y yo por ti, dando a la vida tu mejor destino. Talento y locura se llama el nuevo disco de Estafas. Hemos escuchado Que no pare la vida. Una breve de concierto de fin de año y de principios de 2026. Hoy mismo, martes 30, Los Imposibles en Fan House y el especial anual de Ramones en Gruta 77, una cita habitual con unas cuantas bandas, entre ellas Anti-Idols, Brain Drains, Macarrones, etcétera, etcétera. Viernes 2, unos clásicos, Sex Museum, estarán en el Sol. Sábado 3, vamos con todos los que eran Volvoreta, junto con Vértice, estarán en Moby Dick, y ya sabes, en nuestros canales de iVoox y en los canales del podcast, entrevista al cantante de Vértice, a José, el cantante de Vértice, hablándonos de su primer disco. Y otra cita que yo creo que es habitual también, lunes 5 de enero, Miki estará con Los Colosos, el veterano Miki, en Fun House, con Los Colosos del Ritmo. Pues ya sabes que estamos en las redes sociales, Facebook de Javier del Valle, página de Otra Semana de Rock, nuestra cuenta de Instagram, Otra Semana de Rock, y de X. Para lo que queráis. Y bueno, pues vamos a dar paso también a nuestra entrevista. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí en este sitio tan bonito. Leo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. Felices fiestas, feliz año nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, pues espero que estés ya recuperado de ese tipo de afecciones que nos ocupan. Y Rafa, no sé, ¿cómo has encarado este tercer libro? ¿Cómo está funcionando? Porque ya lleva más de un mes a la venta. ¿Y cómo está funcionando? Bien, yo es que yo me muevo siempre en cifras muy discretas. Yo tengo, digamos que esto lo cuento mucho, pero es hay una serie de personas que se compran discos de Rosendo. Y de esas personas hay unos cuantos frikis, un porcentaje, que son auténticos freaks de Rosendo y se compran cualquier cosa relacionada con Rosendo. Y ahí entro yo. Entonces, más o menos, tengo un público limitado. A ver si mañana, de repente, voy a Televisión Española, pues añádele a todo un cero a la derecha. Bueno. Pero yo me muevo en cifras muy discretas. Por otro lado, no es una sorpresa y estoy contento que... Momento estoy contento así. Oye, Leo, hablando de eso, de entrar en Televisión Española, yo creo que Rafa daría juego en La Revuelta, ¿no? ¿En la revuelta? Sí, sí, si estás dispuesto a que te pregunten las insolencias que suelen. Sí, bueno, puedes decir luego lo que también han tentado también a Celi, una de las rockeras nuestras, de bueno, que estamos promoviendo y tal, una señora ya mayor, que dice que por ahí no pasa. Ah, bueno, yo sí, yo en eso soy, me prostituyo lo que haga falta. Uh-huh. Sí. El guía dice que tengo que salir desnudo, es algo. Ellos sabrán. Yo no sé dónde te he escuchado, Rafa, que has vencido en cierta moda, en cierto modo, perdón, has superado tu timidez. Las entrevistas para promocionar los libros te han ayudado y eso te ayudaría, pues, a estar en un tono así más informal como puede ser el de la revuelta. Sí, yo nunca había hecho cosas de promoción porque estas cosas siempre las hacía Rosendo, y cuando he tenido grupos se hace entre varios, entonces como que es mucho más llevadero. Y es verdad que a mí esto me daba mucho palo, lo de las entrevistas y tal. Pero bueno, ya he hecho unas cuantas, parece que ya balbuceo menos y digo ya más cosas con sentido. Y bueno, y sobre todo que con la edad, no sé si se supera la timidez. He superado dos cosas, que es la hipocondría y la timidez. No sé si las he superado o que simplemente aprendes a convivir con esas taras. Bueno, pues de lo de la hipocondría yo te tengo que pedir consejo. Y de lo de la timidez, pues en cierta parte también. Vamos a empezar a ilustrar musicalmente. Y leyendo el libro he visto que hay una canción de Rosendo que no cantaba él, que se llama El alma se colma, ¿no? En el disco lo cantó su hijo Rodrigo, sí, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y tú en directo la has interpretado, ¿no? Yo esa la cantaba, sí. Esa. Además a Rosendo siempre ese descanso de la voz siempre le venía bien. A mí me daba palo, ¿no? Porque además la inauguré, la primera vez que la canté en San Fermín, en la Plaza de los Fueros, 20.000 personas. Tal. Lo que sí es curioso es que a partir de ese punto mucha gente creía que yo era el hijo de Rosendo. Me entró muchísima gente con la cosa esa. Eso es una de las consecuencias de ser casi famoso, como tú. Eso es de la casi fama, sí. Ajá. Bueno, pues vamos con ese tema y ahora charlamos más del libro y de otras cosas. Muy bien. Yeah. aunque no cambian las zonas, si se transforma algo hay que adornar la vida. Ahí tenemos de fondo esta canción. A mí se me ocurre ahora, esos típicos concursos que había en ciertos locutores famosos de rock, ¿no? El disco Incógnita, pues salvo esos friquísimos de Rosendo, no sabrían que es una canción incluida en un disco de Rosendo, ¿no? Bueno, Rosendo siempre ha tenido esa cosa de meter un reggae, ya desde, desde Leño, sí. Tenía el... Aquel lo que acabas de elegir, que era un poquito... Siempre ha tenido gusto y en casi todos los discos ha metido algo así, así medio... Pero ya el hecho de que no lo cante él, pues... sí, da más no, además que él se quita... Él siempre, su marrón eterno ha sido hacer las letras. Eso es lo que más quebraderos de cabeza le ha dado. Entonces, ya con los últimos discos, a un tema ya se lo quitaba de medio, se lo encasquetaba a su hijo y ya se lo quitaba de en medio. Y en este caso, además, si encima lo cantaba yo, pues más descanso. ¿Dónde crees que está el secreto de que Rosendo haya tenido una carrera con sus altibajos, con esas que tú hablas, ¿no? Esos años donde no había demasiados bolos, donde era difícil sostener el proyecto. ¿Dónde crees que ha estado el secreto para que haya mantenido una carrera tan fiable y tan larga? Y pues probablemente la cabezonería, que es de eso va, siempre ha ido sobrado. Y bueno, cuando coges esa carretera, no hay otro... Y no sabes hacer otra cosa en la vida, no hay alternativa. Entonces, no sé. O sea, esto es lo que sé hacer y tienes que tirar para adelante. Es verdad que en unas fechas, en unos tiempos iba peor, pero sí es cierto que ha mantenido una línea estable y le ha permitido tener... Nosotros no éramos de trabajar mucho, o sea... Hacíamos una media de 30 bolos al año, o sea que un grupo de éxito con temas sonando en la radio y en televisión se te podían hacer 100 bolos mínimo al año. Y nosotros pues hacíamos, en este caso Rosendo, pues tenía una media, ya te digo, 30-40 bolos, que tampoco es para tirar cohetes, pero estaba muy bien, nos permitía hacer otro disco y trabajar todos los años, entonces... Esto es si el éxito es eso, desde luego ha conseguido el éxito de vivir de la música, que ya estaba complicado, estaba siempre, y más del rock. Entonces, por ese lado, siempre lo ha tenido muy claro y ahí está, que se ha hecho una carrera. Ya los últimos años ya estaba como más consolidado todo. Pero sí, pues eso es lo que te decía al principio, probablemente la cabezonería que tanto le ha caracterizado. Bueno, pues gracias a tus escritos, ahora hablas, aparte de tus otros proyectos como Van Troy, como el Boulevard de los Niños, otros proyectos que tú ibas desarrollando y que ibas participando en ellos, pero claro, es una manera de documentar lo que es los últimos años de trayectoria de Rosendo, como hiciste en el libro anterior con otra etapa de Rosendo, ¿no? Es una manera, y además una manera que yo no sé si tú tenías un diario, si eres obsesivo a la hora de documentarte. No, yo trabajo, voy apuntando, iba apuntando como... Al principio no apuntaba nada, o sea, las primeras cosas que decidí escribir era todo de cabeza. Apunto como un titular, la anécdota del concierto de Cuenca que nos tiraron una oreja de cerdo. Pues ya está. Pero claro, eso es un titular y eso tiene un desarrollo y a mí el gusto a la hora de escribir está en sacar todos los detalles y toda la tirar del hilo y empezar a acordarte que efectivamente cómo era el camerino y describir un poco. Entonces esta parte de la escritura sí me ha gustado siempre sacar la historia de a partir de un titular. Yo he trabajado siempre así y mucho de memoria. Uh-huh. O sea, hasta que se me borre el disco duro y ya no. O sea que esos titulares es lo que has ido desarrollando del libro, ¿o ya tenías tu bosquejo? Sí, y sigo escribiendo titulares de esos porque me sigo acordando de cosas y lo que en principio es una cosa que no tiene la menor importancia, si escarbas un poco puedes encontrar una historia, una gran historia de casi cualquier cosa. Luego ya la fortuna de cómo lo cuentes ya. Yo no sé si te hice esta pregunta con el anterior libro, pero cada año tú expones el número de conciertos que habéis dado, los lugares, sí, las ciudades. Eso como valor documental es muy importante, ¿no? Y los repertorios, que también es muy importante, y analizar también la carrera a través de esos datos objetivos. Pues por eso te digo, si mantenías algún tipo de diario, ¿cómo organizabas esto? Supongo que para ti mismo, como recuerdo tuyo, y luego, pues claro, ha visto la luz en estos libros, en estas publicaciones. Sí, al principio sí guardaba bastantes cosas. Luego dejé de hacerlo. Lo que pasa es que luego, cuando irrumpe Internet, pues todo es más fácil, porque hay páginas que te vas a no sé qué año y es una setlist.com y se te vienen todos los setlists de todo el mundo. Entonces ya el trabajo de los últimos años se ha facilitado mucho. Siempre hay un sitio donde consultar y siempre alguien ha escrito una crónica del concierto a la que puedes acudir y ver qué repertorio había. Yo además soy muy fan de las biografías, me he leído unas cuantas de músicos y me gusta que me den ese tipo de datos y pues las fechas y los repertorios, está bien. Bueno, para el friki, para... no sé. Leo, te veo con ganas de intervenir. Tú como documentalista, pues en otro tipo de... Bueno, también en libros, en documentales audiovisuales. Seguro que tienes alguna pregunta que hacer. No, sobre todo recordar, porque cuando sacaste el primer libro dijiste voy a escribir más, esto va a tener continuidad. Y realmente eres de los pocos músicos que puede tener ya tres títulos o alguno más en ciernes incluso. O sea que al final... Sí. Era cierto, o sea, la intención era esa y luego también, ¿no? Porque, claro, de decirlo, hacerlo ya, claro. Y sobre todo a sostener ya, ¿no?, en el tiempo, sí. Con una cierta regularidad, ya vamos casi de episodios nacionales un poco. Sí, ¿no? Yo estoy alucinado porque yo jamás me hubiera imaginado que iba a estar presentando el tercer libro, ¿no?, porque era una fantasía que yo tenía, que me empezó como en el 2008, y empiezo un poco con el casi famoso, empiezo un poco diciendo así, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar presentando el tercer libro? O sea que, bueno, eso es lo que yo digo, mientras esté escribiendo no estoy delinquiendo por ahí ni haciendo... Y luego además también hay otra cosa importante, porque hablábamos antes de la timidez, pero estás en todas las firmas habidas y por haber... Con más gente, con menos gente, pero en ese sentido eres muy profesional. Si tuvieras un agente literario estaría contento contigo. Desde aquí hacemos un llamamiento a cualquier agente que quiera un huerfanito que aquí me ofrezco. Pero sí, yo a la hora de estas cosas lo que haga falta, encantado. Al principio me daba mucho palo, mucha vergüenza, pero bueno, también me daba mucho palo subirme a un escenario y acabé superándolo. Esto es la cosa de... Hay que exponerse, según los psicólogos. Si te expones... Acaba superándolo. Hay que tirarse a la piscina de vez en cuando. Sí, ¿no? la manera es esa, no sé. Ya. Si habrá alguna terapia o una cosa así para... Terapia de choque en ese caso. De choque será, sí. El prólogo, antes estábamos hablando a micro cerrado, ¿no?, de que según vamos cumpliendo años, hay con ciertas personas que te juntas en acontecimientos... tristes, luctuosos, etcétera, etcétera, ¿no? El prólogo precisamente lo hizo Jorge Martínez. ¿Cómo fue la idea de recurrir a Jorge, fallecido recientemente, líder de Los Ilegales? Pues Jorge me llamó hace muchos años y yo estaba presentando Córtate el pelo y búscate un trabajo porque quería no sé qué, estaba haciendo, no sé si iba a tocar y quería colaboración de Rosendo. Pues a Rosendo ya le hice a todo el mundo que no y tal. Y le dije, yo estoy presentando un libro, le dije el título, le encantó y en este último estaba yo pensando, digo, joder, ¿a quién le podía decir? Y mirando los teléfonos le tenía de que me había llamado él para una movida. Y nada, le pedí y me dijo que sí y ya está, esto tampoco... Uh-huh. Así es, este, que te digan que sí, te digan que no. Muchos me dijeron que no, también, o sea que... Pero bueno, yo... yo tiro la, el anzuelo y espero. ¿Mantenías contacto habitual con él? No, hemos coincidido mucho en la carretera y hemos hecho bolos, pero no, le conocí hace mucho y tal, porque estaba promocionando el nuevo disco y tal. Y estuvo haciendo una entrevista en la esquina del Zorro y ahí nos conocimos. Bueno, habíamos hablado por teléfono, claro, pero personalmente... Ah, bueno, y hemos tocado la Feria Albacete, quiero decir, hemos coincidido mucho. Pero esto de hola, adiós, camerinos, toca uno, se va el otro y coincidimos. Uh-huh. Y poco más. Y cuando empezaba, que me acuerdo yo que iba a los bolos, me acuerdo de un bolo en la Astoria, que además salió que iba enzarpado un poco en esa época... Uh-huh. Y daba un poco miedo. Cuando la primera vez que le vi la Astoria que tocaba, que iba con Luis Soler yo, y sí me acuerdo que me dio un poco miedo. Y abría mucho los ojos, así te miraba muy cerca y imponía bastante. Sí, sí. Pues es diferente, digamos. Otra cosa. Ah, está genial. Yo qué sé, ¿quién iba a imaginar? Yo, la última vez que nos vimos y tal, cuando les pedí esto, no sé, estaba tan normal. Es muy tremendo. Y el otro prólogo de Chema Alonso, más desde el punto de vista de fan, no sé, háblanos de Chema. Sí, Chema, es que Chema se leyó mis libros y le gustaron mucho y un día me contactó, me dijo, oye, nos podemos conocer, porque él estuvo en un bolo que hicimos en Granada, en el año de la despedida, y como es muy friki, se llevó todos los discos de Rosendo, pero a mí no me conoció. Dice, tú no estabas en el camerino. Yo es que estaba, claro, estaba en el puesto de Merchant vendiendo libros. Entonces ese día no nos conocimos, pero él se compró los dos libros, se los leyó. Y un día me dijo, oye, ¿podemos quedar? Y nos fuimos a cenar, nos conocimos, ya y hay una vasquita, ya que van ingenieros, son todos ingenieros famosos y yo. Y un caso son famoso. Cenas de... Y a partir de ahí nos hemos hecho muy colegas y quedamos muy a menudo. Y es un tío que escribe muy bien y es perfecto para uh-huh. esto. A mí me da la impresión, la verdad que no tengo una memoria muy, muy buena en el sentido de las lecturas o de las películas, ¿no? Pero leyendo este libro me ha enganchado más todavía que los otros. Sí, yo es que cuando ya estaba con este libro metido, digo, no sé ni lo que estoy escribiendo. Ya llega un momento que pierdes totalmente el sentido de lo que estás haciendo. Entonces me alegro mucho esto que me dicen, me alegra. Es una impresión personal, pero a mí me da la sensación, no sé, a lo mejor estoy equivocado, la memoria ahí me falla, no recuerdo las sensaciones de los anteriores libros, que ha mostrado tu yo más íntimo, ¿no? Que te has, bueno, por ejemplo, cuando hablas de tus problemas, de problemas que habituales hoy en día, como son la ansiedad, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Pasé una época así muy chunga con acontecimientos que pasaron. No vamos a hacer spoiler. Claro. Pero sí, de repente las cosas se tuercen y son cosas que no controlas y son cosas mentales que además ni se te pasa por la cabeza ir a manos de un profesional, que es lo que se supone que hay que hacer. Entonces te lo comes tú y aquello puede salir de cualquier manera. Pero afortunadamente tardé, fueron como 3 años y pico terribles, se me torció todo. Pero bueno, aquí estamos contándolo. Por otro lado, a la gente le gusta... pues que los libros digan cosas, y también me da la sensación de que desvelas más de la intrahistoria de Rosendo, de lo que es la convivencia interna, más que en otros libros anteriores. Es que es complicado, y sobre todo que con los años se complicó un poco más, entonces, pues sí, son cosas que afectan bastante. Y es un poco, yo siempre lo he dicho, lo de escribir lo recomiendo en general, aunque no vayas a publicar, porque libera bastante, ¿no? El hecho de confesar, ya lo saben los cristianos bien, la confesión hace como que te limpia un poco el... Y es recomendable, y a mí me ha venido muy bien para sanar cosas. Leo. Sí, hablando de Rosendo, te quería preguntar si leíste los libros que escribieron los Quiques, tanto de Leño como de Rosendo, y sobre todo por la parte de Rosendo, parte implicada absolutamente en tu caso, ¿qué impresión te dio? ¿Estaba bien dirigido aquello? Sí, breve, bastante breve me pareció, pero bien. Bien. ¿Breve, sí? Sí, un poco breve. Pero bueno, yo no soy una persona ambiciosa, o sea que digo, hombre, se podían haber recreado más, que fueron muchos años, pero es bien, correcto, no O sea, yo tengo, además tengo espíritu de medalla de bronce, con lo cual no tengo. Sí, a mí me dio la impresión de que hablaban, era muy personalista, claro, es la figura, ¿no? Emblemática, y de los músicos quizás se ocupaban un poquito menos. Esa es mi, sí, es mi recuerdo. Sí, bueno, y también él tiene una carrera, lleva muchos años con Leño y con, o sea, que centrarse en un personaje concreto, pues a lo mejor tampoco tiene sentido. Pero me pareció bien, nada, que a lo mejor siempre esperas que no, que te que digan cosas así más, que hablen un poco más, ¿no? Habla más. No, pero bien, genial, no tengo nada más. Bueno, pues vamos a seguir la ilustración musical y ahora nos vamos a ir a un disco en el que tú colaboraste. Hablamos de Luis Cruz, guitarrista de Topo, y que tiene ese proyecto Luis Cruz y la Furgo Band. Y hay un tema en el que tú tocas el bajo, bueno, hay varios. E incluso has hecho algún concierto en directo con esa formación. Sí, estuve, bueno, con el primer disco rocker grabé ese tema, el tema que da título al disco, y luego ya me llamó para el segundo disco, lo grabé íntegro. O sea, pues vamos a escuchar rocker y luego seguimos charlando. Canto a mi primo que me está escuchando. Soy un rocker. Yo soy un rocker man. Soy un rocker. Yo soy un rocker man. Soy un rocker. Canto a las meigas porque a ver. Canto a las brujas y a las lolailas. Soy español de la misma España. Me va el flamenco. ¡Oh, qué caña! Soy un rocker. Yo soy un rocker man. Me Pues aquí dejamos de fondo una de tus incursiones en otros proyectos que no hayan sido Rosendo. Bueno, de hecho esto es posterior, o no sé si es posterior o todavía continuaba Rosendo. Esto se grabó en el 2017, lo que pasa que se tardó mucho en grabar, porque era con ratos libres también, depende del estudio. Coincidiendo ya con la recta final de la carrera de Rosendo. Sí, pero no me acuerdo exactamente cuándo salió, creo que salió en el 18, una cosa así. Y luego sí, el segundo lo grabamos con mascarillas, o sea que estábamos recién... O sea, estamos no en plena, pero sí recién salidos de lo más duro de la pandemia. ¿Sí? Rafa, hablas en el libro de la necesidad y de la importancia para un músico pues de mantenerse en forma, es decir, que por eso buscabas tú otros proyectos, te atraía a tocar con otra gente, aunque no hayas tenido realmente demasiada repercusión, desgraciadamente. Nunca, ninguna. No he tenido éxito con ninguno de los proyectos que he llevado adelante, pero sí es cierto que hay muchas veces los inviernos son muy largos y hay veces que te puedes tirar 3-4 meses sin hacer un bolo, y un músico tiene que estar en forma y es interesante. Yo lo hacía para ver si me hacía famoso y millonario, pero en el fondo me venía bien para estar en forma. Sí, creo que los músicos deben de tocar. Yo siempre he dicho, lo que ganaba con Rosendo me lo gastaba en otros proyectos. Imperdible ese capítulo dedicado a Van Troy, a tu etapa en Van Troy, que hacías el músico 42 en la banda mexicana. Yo era, ¿no?, el 42, sí. Sí, no les duraban mucho los músicos. Es que no era nada fácil. Era un rollo muy underground. Y me fui... Yo creo que me gané el respeto de más o menos todos los compañeros. Porque muchos que conocían la historia me decían, ¿de verdad te vas a ir de gira a México con él? Entonces, claro, me metí en un follón y salí ileso de todo aquello. Estuve en Venezuela y en México. Y lo bueno es que si haces una cosa así, ya pocas cosas te van a asustar. O sea, no te va a dar miedo que se te rompa una cuerda o alguna, que se te joda un ampli o cualquier cosa. Porque los bolos que se hacía con Van Troy eran duros. Y el público era el público de este que sale a morir. Vayamos a morir, güey. Y fueron muy heavy. Ahora lo ves con el tiempo y dices, joder, que te hace mucha gracia. Pero claro, estás pasando, estás a 12.000 kilómetros o 10.000 kilómetros de tu casa sin posibilidad de escapar y estás metido en un marrón tremendo diciendo, bueno, esto, a ver por dónde sale. Pero conseguimos superarlo con tesón y energía. Es que es una escuela, ¿no? La música no es solo tocar, actuar o tener un técnico, no un backliner que te lleve el bajo, que te ayude a, no sé, son muchas cosas más, ¿no? Joder, la música, pues, se mueve a todos los niveles y además hacíamos todo nosotros y de repente recuerdo un viaje que hicimos de México a Colima, que son, no me acuerdo, creo que eran unos 700, 800 kilómetros, tardamos 15 horas. Pues llevamos unas llantas, neumáticos horribles, con unas carreteras terribles, y pinchamos 5 veces. O sea, nos hicimos ya expertos en cambiar, casi cambiamos la rueda en marcha prácticamente. Curso rápido de mecánica, sí, ¿no? Y tremendo, nada, llegar al sitio y con las manos llenas de haber cambiado ruedas, echarte un poquito, decir a un compañero, échame un poquito de agua y lavarte un poco las manos y venga, pa'lante. Es que además hay un vídeo de Van Troy cuando se vienen a España, lo grabaron ellos, un vídeo doméstico, y dices tú, madre mía, esto es precariedad y fe, porque yo creo que lo mismo que estás contando es cuando ellos dijeron, oye, vamos a triunfar en España, y bueno, a su manera sí lo hicieron. Sí, lo hicieron, claro. La verdad, porque luego se radicaron aquí un tiempo, pero vamos, sí, me sorprende mucho que pasado tanto tiempo siguieran en el mismo punto de supervivencia diaria. Sí, pues ¿no? Nada, paraban una temporada, el grupo se deshacía, porque evidentemente... No, con esa poca carga de trabajo que había y sí, ya pasó mucha gente por allí y fueron tiempos muy complicados porque luego en México no salen a beber, salen a morir, entonces era una cosa muy, muy dura. fue dura cuando incluso cuando estuvimos con Rosendo, o sea, pero luego la experiencia con Van Troy, solo con Van Troy, hizo que la experiencia de Rosendo fuera todo un lujo, digo, de que nos quejábamos, y esto ha sido un paseo de Rosendo. El libro editado por Desacorde Ediciones, como los dos anteriores, se llama Casi Famoso. ¿Y son las fotos un termómetro para medir el grado de fama? Hoy en día sí, sí, sí. Antes era el autógrafo, pero había que llevar papel y boli, era un lío. Ahora todo el mundo lleva una cámara. Entonces, ahora incluso, te digo, en cuanto hay un famoso y alguien se hace una foto, y hasta el último del bar que ni siquiera sabe quién era, ya quiere su foto. Entonces, sí, sí, Rosendo además hacía fotos desde que salía de casa. O sea, en los hoteles, en el ascensor ya se hacía dos fotos. Y sí, y es una de las cosas que a él más le molestaba de todo esto, el rollo foto, y, hostia, lo llevaba fatal. Yo a veces decía, bueno, pues haber sido minero, ¿no? Haber sido agricultor. Pero sí, sí, la foto es a la caza del famoso. ¿Qué coño? ¿Para qué coño voy a llevar yo una cámara encima si no voy a poder hacerme fotos? Mira, incluso de las últimas veces que ha estado Rosendo en Madrid, yo me he enterado porque dos amigos me han dicho, no, yo le he visto por la casa de campo paseando con su hijo. Yo le he visto en tal, es decir, o sea, está muy localizable o se le ve mucho, pero vamos... Que no me extraña que esté viviendo donde vive. Sí, y el hecho de no de rehuir tanto de la foto como que creaba una atracción especial, ¿no? Creaba una, no sé. No quiere este, toma dos tazas. Eso es, algo así. Hostia, hay que ir a la caza de la foto imposible. Entonces, y atraía mucho lo de la foto. Yo no sé si les pasa. Sí, en general sí pasa. Famoso. A mí me hace una foto al mes. Yo con una foto al mes tengo el ego cubierto para ese mes. Que sepas que no te vas a escapar sin una foto de aquí. Pues me ha arreglado. A uno le dan ganas de hacer spoiler. Me voy a resistir la tentación, ¿no? De ciertas cosas que cuentas, ¿no? Pero ¿cuándo te das cuenta de que estar en la música es un trabajo de verdad, como el que está en un banco y tiene que plegarse a ciertas condiciones que si te sales de ellas sabes que te vas al garete? Pues tardé, yo creo que tardé demasiado, porque yo soy muy lento para darme cuenta de las cosas. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Soy. Y efectivamente te das cuenta que al final esto es un trabajo, si bien el mejor trabajo del mundo, porque que te paguen por una actividad que deberían multarte, en teoría, poner la música a todo volumen. Pero sí, sí, tiene que pasar algo traumático para que nos demos cuenta de las cosas. Y yo soy un poco así de lento y de despistado. Pero bueno, al final te das cuenta de que efectivamente esto es un trabajo en casi todos los aspectos. Y efectivamente no tienes por qué llevarte bien con todos tus compañeros de trabajo. Con unos te llevas mejor, con otros peor, con unos te las tomas y con otro pues... Eso lo sabemos todos los, pues que, eso es así. Los que trabajamos. En alguna cosa, sí. Sí, uno cree que como trabajo especial, pues va, pero en muchos aspectos es como otro trabajo normal. Cuando tú escribes, ¿dónde pones, digamos, la frontera entre cosas que puedo contar y cosas que a lo mejor se deben de quedar ahí? Pues generalmente, como no soy rápido escribiendo, porque yo no me considero escritor, entonces me releo muchas veces y le doy muchas vueltas a lo que... Tardo mucho por eso, porque escribo, releo, corrijo, leo, corrijo. Y hasta que llega un momento digo, yo creo que ya está bien contado sin tener que... No sé cómo hago eso. Espero que lo haga bien, porque yo he perdido la objetividad totalmente de lo que escribo. Pero, hombre... Algo hay que mojarse siempre, y no sé. Hay que contar cosas, ¿no? Porque sí, si no, ¿para qué escribes? Sí, pues eso es lo que dice la generalmente. ¿Qué le interesa a la gente? Pues si Rosendo ronca, eso es lo que le interesa a la gente. Bueno, pues no vamos a decir más. No vamos a revelar. No vamos a revelar más cosas, porque yo creo que merece la pena este libro como los tres anteriores. Que además también se venden en pack los tres, ¿no? Sí, ya fue. Además ves el otro día lo vi el pack entero y digo, menudo ladrillo. ¿Cómo puede conseguir la gente Pues en la editorial Desacorde, La Esquina del Zorro, tiene una página y pues ahí se tiene todo el catálogo y estará abrirá la página y saldrá en novedades todavía, porque está todavía. Uh-huh. Pero vamos, sale todo el catálogo, esquinadelzorro.com. Sí. O a la propia librería que está en Ramón Carabuch. En el Puente de Vallecas. Y si no, pues ya las plataformas estas que ya tienen de todo. Lo que no está ahí no existe. Uh-huh. ¿Alguna firma, algún acto promocional que tengas o de contacto con tus lectores? Aparte de esa presentación que asistimos hace ya un tiempo en la propia Esquina del Zorro. Mm. Que fue bastante gente a pesar de la lluvia. Para no ser una página porno, había mucha gente. Pues sí, tengo pensado, como hice con el anterior, pues tengo sitios. No, todavía no he empezado a organizar, pero sí iré pues al Huelva Rock, que fui con el otro, iré a Valencia, a Murcia, supongo iré, pues no sé, a Girona, quiero ir a Galicia, que no fui la otra vez, iré por Asturias, por País Vasco, Pamplona, y a ver si Andalucía también, que allá donde se crucen los caminos. Bueno, pues esperamos noticias en las redes sociales, si no la gente de Desacorde Ediciones, Bego y Jorge, ya nos informarán. Sí, con las redes no tengo muchos seguidores, pero sí uso para anunciar estas cosas. Luego siempre me dice alguien, joder, no me he enterado. Sí, macho, ¿qué? Entonces sí, cuelgo las cosas en Instagram, tengo TikTok también, fíjate, soy muy moderno. Muy bien, Rafa, pues Leo, no sé, ¿alguna cosa a modo de reflexión, de conclusión o alguna pregunta que se quede en el tintero? No, yo quería hablar de mi documental, que vamos a hacer una cosilla. Ah, vale, claro. Sí, porque todavía no está organizado, pero ya seguro. Vamos a hacer una entrevista junto con José Ramón Quemapúas, Dama de Dan Music, en el Texola, ahí en los Bajos de Opañel. Un poco a modo de previa del concierto de Sobredosis. Entonces estarán Juan, que es el dueño del bar y fue uno de sus primeros cantantes, estará Luis García, el Pajarito, y estaremos nosotros poniendo el documental después de que hayamos hecho esa mesa redonda grabada en vídeo y demás, así que ahí estaremos celebrando el rock español. Bueno, pues buena cita. Además, también sale... Perdón, finales de enero, todavía por determinar, pero la última semana. Pues buena cita. Además, también reflejas en el libro Los Bajos de Opañel. O sea, Bajos de Opañel, sí, de Argüelles. Porque además los bajistas hemos comenzado ya los planes de dominación mundial. Hemos conquistado ya Villaverde Bajo, Carabanchel Bajo, los Bajos de Opañel, los de Argüelles. Claro, claro. Y eso, esas cosas, tonterías que digo yo. Rafa, que muchas gracias. A vosotras. Te voy a pedir que me elijas un tema de ese último disco en directo de Rosendo, que te hiciese ilusión tocar ese día o que sintieses una sensación especial en el concierto de Madrid. Pues no lo he oído ese, no me lo he puesto. Yo no me suelo poner las cosas que grabo, no suelo ponerlas. Bueno, pero de los recuerdos que te vengan de los conciertos de despedida. Venga, tema que te apetece. Agradecido, era un tema que siempre daba mucha fiesta y elevaba la moral. Pues vamos con Agradecido. Que muchas gracias por haber venido. A vosotros. Y que muchas gracias a la audiencia, que espero que lo hayáis disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros. Hasta la próxima. Chao. Yo capaz de conseguir. Sí, señor.